Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, tesoro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en los especiales de verano, que verano a verano acostumbramos a hacer en el Peso del Rocío antes de iniciar la temporada regular del programa. Me acompaña Laura Pérez Portela, quien saludo amistosamente. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco Godínez Galay, y en estos programas de verano nos acompaña Celina Sereno en la edición. Tremendo. Así que bueno, un equipo ya aceitado. Sí, el clásico equipo. Bueno, estamos aquí, se pueden comunicar con nosotros, sí, y nosotras por redes sociales, escribiéndonos a @cprsuena, ¿sí?, del Centro de Producciones Radiofónicas, mientras estamos grabados y grabadas, ahí es la vía de comunicación. Laura, estamos en estos especiales, en este mes, que nos llevan al fútbol, pero bueno, de una manera muy especial. Sí, nos lleva al fútbol femenino y en este caso vamos a conocer una experiencia de fútbol para niñas. Uh-huh. Acá muy cerquita de la radio, que es en la Plaza Giordano Bruno. Entonces vamos a conocer a la escuela Les Fulvites. Bien, una linda experiencia que conoceremos aquí en la ciudad de Buenos Aires con respecto al fútbol inclusivo, al fútbol que trata de despatriarcalizar. Sí, sí, aparte me encanta porque yo recuerdo que cuando era chica me hubiese gustado tal vez jugar al fútbol, y jugar al fútbol no se podía, salvo alguna excepción que en el colegio los pibes se coparan y una vez cada, no sé, cada muchos años o mucho tiempo invitan a las chicas a jugar o que se arme un partidito de fútbol de chicas solas, pero era como imposible jugar, ¿no? Entonces está como, la verdad que es increíble que hoy en día les pibes tengan acceso a poder jugar y vivir el juego como lo viven los varones, ¿no? Sí, es algo que se ha modificado un montón. Yo agradezco que mi maestro de sexto y séptimo grado, que ahora lo tengo de vecino y compañero de cancha, porque vamos a ver Atlanta juntos, él normalizó eso. Siempre que jugábamos a la pelota, teníamos 12 años, 11 años, y estamos hablando del año 93-94, no era fácil, era mixto. Y muchas veces era equipo de mujeres contra equipo de varones. Nos cagaban a patadas de una manera monumental, pero bueno, espectacular eso, porque yo medio que crecí con esa idea que no era tan habitual, ¿no? Así que, bueno, esas son las experiencias que ahora por suerte se... Bueno, está más difundido este hecho. Esa es la propuesta para estos especiales, esa es la propuesta para hoy. ¿Escuchamos algo de música e iniciamos? Dale. Thank you. cuadrado que el cigarro no se consumía. Y vuelto a mi charco, después de exiliado, me veo reflejado en cada dado que gire al azar. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com, Lau, y seguimos en los especiales de verano y ya tenemos la invitada de hoy. Sí, estamos en comunicación con Carolina Leverman, licenciada en Ciencias Políticas y una de las integrantes del proyecto Les Fulvites. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Lau, Fran, un gusto. No, muchísimas gracias a vos por esta comunicación y la verdad que con esta entrevista nos trasladamos muy cerquita de FM La Tribu, que es a la Plaza Giordano Bruno, donde funciona este proyecto de Les Fulvites. ¿Cómo nació y para quién está destinado el proyecto? El proyecto surgió en el año 2015. Yo había empezado a jugar a la pelota unos años antes con algunas amigas y cuando terminábamos de jugar siempre decíamos qué bueno hubiera estado de chiquitas tener un espacio donde entrenar. Casi ninguna de nosotras había podido jugar, más allá de por ahí algún partidito con los varones, pero no había espacios destinados a las infancias donde se incluyera el fútbol femenino. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no generarlo nosotras? Y así nació, dijimos, de hacerlo en una plaza, en primera instancia, porque queríamos que sea algo accesible a todo el mundo. Teníamos también la idea de ocupar el espacio público y visibilizar lo que es el fútbol femenino, feminista, en el barrio. Así que charlamos con unos chicos que sabíamos que ya tenían una escuelita en la misma plaza donde funcionamos nosotras, que siguen ahí al lado nuestro al día de hoy. Y bueno, arreglamos para usar una cancha cada una, así que funciona la escuelita de masculino del campito al lado nuestro, y nosotras arrancamos con Fulvites, que en su momento se llamaba Fulvitas, este año nos cambiamos el nombre. Los sábados a la mañana, como una cuestión militante, salimos a repartir folletos por el barrio, a difundir en las escuelas, entre conocidos, y nos largamos. Compramos un par de pecheras, de pelotas, conitos, unos arcos que en esa época no había en la plaza, ahora ya pusieron, pero en esa época llevábamos todos los sábados los arcos para armarlos. Y bueno, así arrancamos y fue creciendo un montón. ¿Y cómo fue el primer día, no? Porque después ustedes hicieron todo un trabajo de distribuir flyers, de comentarlo en el barrio, en el colegio, pero ¿qué pasó el primer día que fueron a la plaza? Me imagino con un montón de expectativa y sin saber qué puede llegar a pasar y cómo puede llegar a ser recepcionado el proyecto. ¿Qué pasó ese día? Sí, estábamos nerviosas, obviamente, porque era la primera vez de todas nosotras dando clases de fútbol. La verdad es que todas venimos del palo de las ciencias sociales, las que estábamos en principio éramos de ciencia política, de ciencias de la comunicación, periodistas, redes, otro universo que no era la educación física. Pero bueno, habíamos hecho como una inscripción previa por teléfono, entonces ya sabíamos que iban a ir algunas nenas. En principio, el abanico de edades era recontra amplio. Teníamos de 6 a 13 años, todas juntas, una hora y media. Y después, ahí en el entrenamiento, las dividíamos. Pero bueno, salió lindo. Estuvimos pensando mucho en cómo planificar las clases y salió bastante bien. Después, a medida que fuimos creciendo en cantidad de pibis, fuimos dividiendo los grupos. Primero en dos rangos etarios y ahora en la actualidad tenemos tres. El primer grupo es de 4 a 7 años, el segundo de 8 a 10 y el tercero de 11 a 13. ¿Cuántos niños tienen hoy en día? O sea, en total son como 90 pibis. No vienen todos los sábados porque al ser una escuelita comunitaria y abierta es como que el espacio está... Y cada una viene cuando quiere, cuando puede. Entonces va variando mucho el grupo. Hay días que vienen 25 por grupo y días que por ahí son 8. Y hay que adaptar las actividades, me imagino, a lo que les toca. cuando sí, ven, tal ven cual, mucha... siempre hay que estar ahí flexible para ver la planificación y que se adecue al grupo. Muchas veces terminamos las profes jugando con uh-huh. las más grandes también. ¿Y cómo son esos encuentros? ¿Qué cosas hacen? Me imagino que cosas de entrenamiento físico, algo de táctico. Me imagino que ahí también se empieza a traslucir el palo de lo social del que vienen. ¿Cómo es un encuentro de los sábados? Nosotras trabajamos una hora con cada uno de los grupos, arrancamos con las más peques. En todas las clases siempre hacemos una entrada en calor, que tratamos de que sea lúdica, algún juego. Bueno, con las más grandes sí hacemos más movilidad, como juega, o sea, como entrena cualquier equipo. Después sí, metemos a veces actividades de técnica o de táctica, y terminamos siempre con partidito, obvio, que es lo que más les gusta. Así que tratamos de ir viendo, de acuerdo a las edades, qué tipos de ejercicio les sirven. A veces por ahí planeamos alguno para las de las 10, que son las más peques, y nos damos cuenta en el transcurso que es muy complejo y que no lo están entendiendo, entonces lo modificamos ahí sobre la marcha. Es también un súper aprendizaje para nosotros. Esos son los encuentros en general, cuando hay clases. Después hacemos un montón de otras cosas, por ahí más ligadas a temas de género, de derechos humanos, no sé, participamos ahora en las últimas actividades del Plantamos Memoria, el año pasado, el 24 de marzo, tratamos de traer futbolistas para que las conozcan también y lo vean como un horizonte posible para ellas, que nos cuenten su experiencia como futbolistas profesionales. Hacemos actividades para Ni Una Menos, para el 5 de noviembre, para el Día de la Visibilidad Lésbica, para el 8M, los eventos del Día de las Niñeces y el Día de las Futbolistas, que caen muy juntos porque vieron que está la ley del Día de las Futbolistas, que es el 21 de agosto, así que últimamente eso lo festejamos juntos. Los eventos de fin de año, metemos más juegos, jornadas con las familias para que participen. Hemos pintado varios murales, tenemos 3 murales en la plaza. Ahora estamos con la pintada de la nueva bandera, como cambiamos el nombre, tuvimos que hacer una bandera nueva. Como que van surgiendo distintas actividades. Hicimos también hace poco un taller de hotel de insectos que nos trajeron les compas de fútbol militante y de Vuelve el Monte, que estuvo buenísimo, y serigrafistas queer también, que construimos en unos cajones de verdura, como si fueran hoteles para los insectos de la plaza. Y estuvimos aprendiendo sobre la fauna y la flora de nuestra plaza, y ahí trabajando con barro, con herramientas. Por ahí que una piba de 5 años esté aprendiendo a usar un taladro, también tiene que ver con nuestra postura de feminista, digamos, y de empoderar a las pibas, y que, de que descubran la potencia de sus cuerpos desde distintos ángulos, principalmente lo futbolístico, pero surgen también todas estas otras actividades que están re buenas. No, porque bueno, la mirada que le están dando es que el fútbol es político. Sí, totalmente. Eso, desde el hecho de estar en una plaza. Bueno, ahora tomamos la definición este año de que la escuelita sea para todos y no solo para pibas también. Fue un proceso difícil porque en principio una vez ya habíamos intentado sumar varones cis. Nenes, a ver, son chiquines, pero bueno, no, tuvimos una especie de mala experiencia con un nene que vino y jugaba re bien y la miraba mal a las chicas y no la pasaba. Entonces, todas esas cosas que el patriarcado nos atraviesa a todos, desde las infancias mismo, es difícil porque nuestra prioridad es que sea un espacio seguro para les pibis. Entonces, queremos que se sientan bien, que ahí sean libres de ser quienes son, de equivocarse, de disfrutar. Entonces, tiene que ser muy cuidado el espacio y muchas veces, desde muy chiquitos, los varones vienen atravesados por esas cuestiones. Sí, al respecto de eso, ¿qué han podido observar del entorno? Digo, contabas esa primera vez que llegaron y había una escuelita de varones. ¿Hubo alguna resistencia? ¿Hubo alguna mirada? Eso, ¿van viendo ustedes en el desarrollo cultural nuestro que eso se va modificando, las resistencias, digamos? ¿Cómo ven eso? Nosotras, en particular, nuestra experiencia, no tuvimos grandes problemas. De hecho, nos reunimos con los pibes de la escuelita de varones antes de arrancar y todo fluyó armoniosamente. Sí, por ejemplo, a las compañeras de la nuestra en la 31 les costó muchísimo más ocupar ese espacio, esa cancha, en un barrio donde representa muchísimo esa cancha de fútbol tan central. Entonces, sí sabemos que genera resistencias. Y por ahí hemos tenido experiencias muy puntuales, no sé, un padre que viene con su hijo y quiere patear al arco, y nosotras estamos con la escuelita y como que somos 20 pibas entrenando, y el chabón no respeta eso y quiere patear y dice, bueno, la plaza es pública, yo puedo estar acá. Como que yo siento que si fuéramos una escuelita de varones no haría eso. Entonces, esas pequeñas experiencias sí hemos tenido varias, pero en términos generales nos ha, ya está instalado que nosotras estamos ahí los sábados a la mañana y no hemos tenido problema con la cancha ni nada de eso, por suerte. Lo otro que veníamos comentando de que el fútbol es político y también venís mencionando otras agrupaciones, organizaciones, colectivos que vienen trabajando esta perspectiva. ¿Cómo viene siendo esa relación? ¿Cómo empezaron a conocerse con otras experiencias? ¿Cómo confluyen? ¿Cómo viene siendo eso que va generando una red, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, como escuelita, somos parte de la Coordinadora de Fútbol Feminista, que se armó en el encuentro, que en ese momento era nacional, de mujeres y disidencias del 2018 entre el EU. Y a partir de ahí tenemos vínculo con muchos otros espacios de fútbol, también a raíz de nuestras militancias previas, y nosotras también todas jugamos, entonces conocemos a estos otros espacios de la militancia y de nuestra cotidianidad, pero siempre tratamos de meter amistosos con otras escuelitas también que tengan fútbol femenino infantil. Impulsamos incluso a los pibes de Fulvites a que si quieren entrenar más vayan a algún club o a algún otro espacio más formal, porque lo nuestro es muy recreativo, tenemos una hora por semana. Es un espacio súper comunitario donde, obviamente, nuestro objetivo no es formar futbolistas, porque para eso necesitas entrenar 3 veces por semana, con profe, con un montón de otras cuestiones. Lo nuestro es más un disparador y que los pibis sepan que si quieren jugar a la pelota, tienen donde hacerlo y lo pueden hacer. Pasa por eso, porque tengan un lugar donde cumplir su deseo. Pero después sí tenemos vínculo con muchos otros espacios. También participamos de, qué sé yo, de las movilizaciones por el derecho al aborto, de los 24 de marzo, y les pibes también son conscientes de eso, de que el fútbol es político y tiene que ver con una disputa de poder y con lo que siempre nos dijeron a las mujeres y disidencias que no podíamos hacer. Vinieron también a visitarnos pioneras, de las del 71, vino Betty García, Tere Suárez, y nada, que las pibas escuchen esas historias de que hace tanto tiempo que se juega al fútbol y no se sabía y tuvieron que estar enclosetadas muchísimos años porque estaba muy mal visto que las mujeres jueguen a la pelota. Para ellas también es transformador saber que bueno, que ellas ahora pueden hacer el deporte que quieran, digamos, y usar su cuerpo como quieran. Claro, además en estos 7 años que están, son 7 años clave para la evolución del fútbol femenino, la profesionalización en Argentina, ¿no? ¿Cómo ves ese contexto a nivel más profesional, si se quiere? Sí, para mí se avanzó muchísimo. O sea, sí, si yo pienso cuando surgimos, no había casi otros espacios, estaba la nuestra y no mucho más de fútbol infantil, o por lo menos que conociéramos. Seguramente hay 1 millón de espacios también que no conocemos, ¿no? Pero estaba mucho menos visible. Y se avanzó muchísimo a partir de la denuncia de Maca Sánchez, que también nos vino a visitar y a contar sobre su experiencia. Faltan años luz para que el fútbol femenino esté bajo las mismas condiciones que el masculino. Que las jugadoras cobren salarios dignos, que tengan materiales de entrenamiento, con los horarios de entrenamiento. Creo que faltan muchísimo para lograr la verdadera igualdad. No existe ni siquiera un mundial de futsal femenino. O sea, el masculino ya existe hace un montón. Y nada, son cosas muy básicas que todavía faltan. Pero bueno, se está avanzando para mí muchísimo. ¿Y vos crees que cambia un poco, digamos, esta mirada que vos contabas, que digamos que en el barrio no ofreció grandes resistencias, pero cambia cuando las chicas van creciendo y cuando deja de ser algo recreativo y las pibas van madurando, van creciendo y como que hay otra mirada, o por ejemplo para vos, o sea, cuando digamos, no ya cuando vas a como entrenadora de Les Futbites, sino cuando vas vos a jugar a fútbol, es distinto que una persona, una mujer grande o una persona grande vaya a fútbol femenino. ¿Cambia esa mirada? Sí, para mí sí. Nos ha pasado incluso de canchas que alquilamos con mis amigas que nos cambien el horario para que jueguen varones en nuestro horario. O sea, hay muchas cuestiones todavía patriarcales ahí dando vueltas y de poco respeto a las mujeres o disidencia jugando a la pelota. Sí. En general, no sé, nosotras vemos que les pibes que vienen a Fulvites, las familias les recontra acompañan en lo que quieran hacer, y si quieren ir a entrenar a un club, les llevan, y de a poco, bueno, es un ambiente muy copado y muy acompañador de esas infancias y adolescencias. Qué sé yo, si lo pienso en mi trayectoria personal, mi abuela por ahí me decía, uy, qué machona que vas a jugar a la pelota. Pero después creo que se instaló muy zarpado en este último tiempo y ya no hay tanto cuestionamiento a nivel social. Sí, esto, estructuralmente las condiciones en las que entrenamos las pibas no tienen nada que ver con la de los varones. Pero para mí ya de a poco se va avanzando. ¿Y en esas condiciones a ustedes les gustaría tener otras condiciones? Por, no sé, por ejemplo, poder viajar a algún lugar, o se han acercado a algún organismo público para que las apoye, o todavía no, o prefieren que, digamos, la independencia. No independencia en sí, porque recontra creemos en el rol del Estado como garantizador de derechos. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. El peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Para descargar nuestros contenidos, visita www.cpr.org.ar. El peso del Rocío. El peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos en estos especiales de verano, Laura, y seguimos presentando una experiencia, un proyecto de fútbol feminista en la ciudad de Buenos Aires. Sí, se llama Les Futbites, funciona en la Plaza Giordano Bruno los sábados a la mañana. Ahora en verano no están, pero ya van a retomar en marzo, y es un proyecto que está en el barrio desde el 2015. Entonces vamos a seguir hablando con Carolina Leverman, una de las entrenadoras de este equipo. Ahora hace poco solicitamos un financiamiento al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, del programa Articular, que se dedica a fortalecer organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temáticas de género y diversidad. Todavía no salió, pero ese fue el primer financiamiento que solicitamos. Después, la realidad es que nosotras todas laburamos de otras cosas. Esto no es, la escuelita es gratuita, comunitaria, para nosotras es militancia, es también lo que nos da el tiempo para hacer, que es una vez por semana, porque todas tenemos un montón de otros compromisos, entonces no es que decís, necesitamos recursos y no los tenemos. El recurso más valioso es el tiempo que le dedicamos a esto, y después tenemos pelotas, pecheras, conitos, vallas, lo que necesitamos para entrenar ya lo tenemos. Más allá de las pelotas, que por ahí se desgastan y hay que cambiarlas, no es que necesitemos mucho más que eso. También hacemos cosas para juntar fondos una vez por año, vendemos bonos, rifas, esas cosas, y con eso juntamos para si hay que comprar comida para el evento de fin de año, si hay que reponer pelotas, si hay que pagar un taxi para que venga una invitada, no sé, boludeces así, pero no es que necesitemos grandes recursos para funcionar, es más que nada habitar la plaza y poder transitar eso con los pibes. Caro, ¿les ha pasado algo que mencionabas al pasar hace un ratito? ¿Les ha pasado que alguna nena en el grupo haya ahí descubierto que sí quería dedicarse a eso y que quería ir a un club a probarse? ¿Les ha pasado eso? ¿Qué acompañamiento le dan? ¿Tienen vinculación con clubes? ¿Ustedes, clubes, se acercan a algo? Digamos, ¿hay un apoyo ahí de clubes? Sí nos ha pasado de pibis que pasaron por Fulvites, que ahora están entrenando en Atlanta, en Ferro, en los clubes ahí más cercanos del barrio. Está buenísimo, son pibas que la rompen y que realmente te das cuenta que les apasiona un montón eso y que quieren dedicarse a eso, y por suerte las familias acompañan y las llevan a entrenar. Nosotras por ahí con algunos entrenadores, que son varones, de esos clubes sí tenemos contacto, pero no es que hayamos hecho la articulación, sino que les pibis mismas averiguan y te van a probar y todo, y son súper manijas. Nada, está buenísimo, como que reperciben su sueño. Y para ustedes que vienen del campo de lo social, ¿cómo fue como el aprender, cómo enseñar a jugar fútbol? ¿Y qué camino hicieron? Fue mirar mucho YouTube, ejercicios, comprarnos libros de formación de fútbol infantil, aprender de otras compañeras que ya por ahí venían trabajando en esto, asesorarnos con profes de educación física. Los primeros años participó Belu, que es una compañera profe, que también tenía mucha más idea que nosotras. Pero bueno, fue ahí un aprendizaje colectivo de ir viendo, ir prueba y error también. Por ahí probábamos algún ejercicio, veíamos que pegaba y que gustaba. Es un espacio de mucho disfrute también. No es algo profesional donde vos digas, bueno, en esta futbolista necesito lograr que sepa tal cosa, la técnica, sino que es todo mucho más lúdico y esto, un espacio muy recreativo. Nada, después de la militancia, yo milité antes en Villa Jardín en Lanús, como 8 años, y ahí teníamos un comedor y un centro cultural para niñeces, entonces ya tenía todo ese bagaje y cada una de nosotras trae su trayectoria también. No sé, Jessy, otra de las profes, daba clases de hockey, como que, bueno, fuimos ahí aprendiendo todas de todas. Y fue saliendo. ¿Y alguna anécdota que recuerdes de estos años? O sea, no sé, quizás ligado a algún niño que no encontraba un espacio donde jugar fútbol y realmente lo encontró, o algo que recuerdes con cariño. Sí, de esas un montón. O sea, muchos pibis que decían que esto, que no encontraban dónde practicar fútbol y que sienten mucha pertenencia con Fulvites hoy en día, y que siguen viniendo al espacio después de varios años, de eso un montón. Después, no sé, me acuerdo hace poco, no, bueno, cuando vino Betty García, la pionera, Elena, una de las chicas, le preguntó, Betty, ¿y por qué antes los hombres se creían que eran lo máximo? Como que tienen una perspectiva re feminista, les pibis, desde muy chiquites. Así que para mí es hermoso el espacio y todo lo que les pibis ya traen de trasfondo. La importancia de la ESI también, la recontra vemos. Cómo saben que cuando dicen que no es no, no sé, se respeta mucho la voluntad de los pibis. Si no tienen ganas de jugar, no juegan. Si quieren mirar, miran. Si quieren hacer un juego, sí, otro no, está todo bien. Como que saben que el espacio es súper abierto. No, es como algo diferente para ellos, y que se levanten temprano, un sábado, a las 8 o 9 de la mañana para venir, es porque realmente lo disfrutan, porque si se están levantando toda la semana para ir al colegio, es un montón, así que estamos re contentos. Y si bien empezaron en el 2015, quizás alguna de las nenas, nenes o niñes que empezaron al comienzo, ya está creciendo, ¿ves que puede hacer que alguna quiera ser entrenadora? ¿Ves esa transición también de les que jugaron puedan sumarse al equipo de gestión, de entrenar? Lo intentamos con algunas de las pibas, porque en una época tuvimos hasta 15 años, que yo era más grande, y venía Jaffi, tenía ya casi 18, y seguían viniendo porque querían seguir viniendo, y tratamos de estirarlo lo más posible. Con una de las chicas que también es muy militante, era del centro de estudiantes en su secundario y todo, le propusimos que nos diera una mano, vino un par de sábados, después no siguió porque milita en otros espacios. Pero sí, está bueno para proyectarlo para el año que viene también con las más grandes que ya van teniendo que dejar el espacio porque ya es

Seguimos en El Peso del Rocío conociendo el proyecto de Les Fulbites, que se desarrolla en el barrio de Caballito, puntualmente en la Plaza Giordano Bruno, desde 2015. Y ahora vamos a escuchar los testimonios de las jugadoras. Primero de Leila, luego de Camila y por último a Isabela. Me gustó que la profe Caro me enseñara a atajar en el arco y me gusta hacer juegos con la pelota que no son de esos de atajar y de patear la pelota y ponerle en el arco contrario. Beso. Hola, yo soy Camila, tengo 5 años y aprendí en el fútbol que hacer falta es una cosa que está bien porque es parte del juego, pero por lo menos hay que decir disculpas o algo así. Y que antes se llamaba las Fulbitas y ahora se llama Fulbites porque se sumaron más nenes. Y yo aprendí que hay que pegarle mejor con una parte del pie que para pegarle mejor. Y también aprendí otras cosas. Mis profes son Luz, Caro, Jessy y Lomi. Y Guada. Y me aprendieron mucho cómo llevar la pelota delante del pie y hacer zigzag y muchas cosas y nada más. Chao. Hola, soy Isabela, juego con los Fulbites y ellos le enseñaron a ser delantera y mi sueño es jugar un mundial. Hola, chao. Por mi partner, conquistare loro solo con mi frase, zero plan B. fuck. Fumando flores en blon. La vida se nos va como aerosoles en block. Barrones en el block, siempre en el nombre del rap game. Aunque no fotocopien, esos clones solo son fake. En la ciudad donde Dios no todo lo ve. Sacrificio rock and roll, bro, ¿sabes cómo es? Búscate a la vida con un micro y un DJ. Horas invertidas, recompensas con delay. Estamos encendidos, pásame su micro para que te explico. Pásate el piso y vas a ver el piso. Cada vez que fluyo, saben que no fallo. Hay que ser preciso para tener el brillo, mantener el trazo despacio. Hey, low light, puro flow from Southside. Pa' tu polar, negro, wow, rap. El tiempo pone cada uno en su lugar. Por eso sigo haciendo ruido con mi fam. Hemos llegado al final de un nuevo programa, de un nuevo El Peso del Rocío, de un nuevo especial, conociendo en esta oportunidad una experiencia, Les Fulbites, de fútbol feminista, de fútbol inclusivo, de fútbol despatriarcalizado, pero también de fútbol político en la acepción más comunitaria de esa palabra, ¿no? De juntarse a compartir, de no pensar en el fútbol como mercancía, como negocio, del divertimento, de que sea un espacio seguro para todos, todas y todes. Lau. Sí, la verdad que es eso, es poder mirar al fútbol de otra forma y también es esto, poder incluirnos a todos, todas y todes en un, digamos, en un juego que lo tenemos derecho a disfrutar todos. Así es, cpr.lat es la página del Centro de Producciones Radiofónicas, arroba cpr suena sus redes sociales, ahí nos encuentran. Y nos encuentran también el jueves que viene en un nuevo especial del Peso del Rocío, esperando la temporada 16. Saludamos y agradecemos a Celina Sereno, que estuvo en la edición y musicalización de este programa, y a vos, Laura Pérez Portela. No, y a vos, Francisco Godínez Galay. Hasta el jueves a las 5 de la tarde.